invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a empezar este día con el fútbol soccer, la Liga MX para ser específicos, y pues es el fútbol de primer nivel en México. Entonces hoy se está jugando un partido entre Guadalajara y Monterrey, están a la mitad, están empatados 1-1, y el resto de los resultados de la jornada número 13 comenzó con el partido del viernes pasado. Atlas le gana 2-1 al Necaxa. Después el sábado Pumas y Puebla empataron 2-2. Mazatlán y Cruz Azul empataron 1-1. El domingo el San Luis le gana 2-0 al León. Bueno, vamos a asegurarnos que fue el domingo. No, ok. Entonces por alguna razón jugaron Atlas y Necaxa el jueves. Pumas, el empate a Pumas con Puebla y Mazatlán y Cruz Azul, los dos empates fueron el viernes. Y después entonces el partido de Atlético de San Luis fue el sábado, le gana 2-0 al León. Guadalajara y Toluca empataron 1-1, Monterrey le gana 1-0 a Santos, el América le gana 3-0 a Juárez. En otro partido del domingo, Tigres le gana 1-0 a Querétaro con dos jugadores expulsados de Tigres. Y el lunes por la noche Pachuca y Tijuana empataron 0-0. Con esto y los empates que se están dando, o bueno, el empate que se está dando entre Monterrey y Guadalajara, la tabla está de la siguiente forma: Pachuca tiene 29, Tigres 29, Puebla 23, Atlas 22, Cruz Azul 21. Hasta ahorita, con este empate, Monterrey tiene 20, está empatado 1-1, si queda así quedaría con 20 puntos. El León está en séptimo lugar con 19, Toluca 18, el Atlético San Luis 17, Pumas tiene 16, el América 16, Tijuana 16 y Guadalajara ahorita tiene 15 con el empate, pero se podría mover hasta el décimo puesto de la tabla si gana su partido y entraría entre los primeros 12 equipos, los 8 después del número 4, o sea del 5 al 12, entran directamente a octavos de final, al repechaje como le llaman. Entonces ahorita y solo ahorita con el empate parcial están con 15 puntos en 13 lugar. Santos entonces está en 14, aunque podría subir al 13 si pierde Guadalajara. Necaxa tiene 14, Querétaro 12, Mazatlán 9 y Juárez 8. Y bueno, entonces vamos a ver los partidos de la jornada número 14, que comenzarán el día de mañana con el partido Atlas contra Mazatlán. Después se vienen 3 partidos el día viernes: Necaxa contra Atlético de San Luis, Juárez contra Pachuca y Tijuana contra el América. El sábado, León contra Puebla, Santos contra Querétaro, Tigres contra Toluca y Cruz Azul contra Guadalajara. Y el domingo solo Pumas contra Monterrey. Un buen partido para ver si los Pumas definitivamente quieren ir a los playoffs, a la liguilla, porque hasta ahorita necesitan cada punto que les queda en cada. Están con 16 puntos empatados con el número 11, con el América, que está en 11º lugar con 16, y Tijuana en 12º, que tiene 16. Eso sin contar algún malentendido ahorita, algo que salga con Guadalajara, que gane su partido contra el Monterrey. Bueno, esperemos que eso no pase, pero bueno, podría pasar. Entonces vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y ya tenemos los resultados de la jornada número 31. Y todo comenzó entonces el día 8, el viernes pasado, con el partido Sevilla contra Granada. Sevilla le gana 4-2 a Granada. Después el día sábado, Real Betis le gana 2-1 al Cádiz. El Mallorca le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. Villarreal y Atleti empataron 1-1. El Real Madrid le ganó 2-0 al Getafe. El día domingo, Osasuna le gana 1-0 al Alavés. El Español 1-0 al Celta de Vigo. Real Sociedad 2-1 al Elche. Barcelona le gana 3-2 al Levante. Y el lunes por la noche, Valencia y Rayo Vallecano empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Real Madrid está en primer lugar con 72 puntos. Barcelona ya está segundo, tiene 60. Sevilla está en tercero con 60. El Atlético de Madrid por fin pierde un partido, le pierde el paso al Barcelona y se pone en cuarto lugar con 57. Real Betis tiene 56. Ahorita Real Betis jugaría la Europa League, los cuatro primeros jugarían la Champions League, comenzando con el siguiente periodo de la Champions. Entonces Real Sociedad está en sexto lugar con 54, ahorita ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. En séptimo está Villarreal, fuera de toda competencia europea, con 46, el Athletic con 45, Valencia tiene 42, Osasuna tiene 41, el Español 39, Celta de Vigo 36, Rayo Vallecano 34, Getafe 32, Elche 32, Granada 29, Mallorca 29, con 28 ya está en puestos de descenso el Cádiz, que tiene, bueno, adelante el Granada, el Mallorca nada más con 29, entonces está un puntito de ellos, aunque obviamente al perder y el Mallorca ganar su último partido, el Mallorca salió de los puestos de descenso. Levante también está en 19º con 22 puntos, parece que se va, el Alavés está con 22 puntos hasta el fondo de la tabla. Y los partidos para la jornada número 32 serán los siguientes, comenzando con el viernes, el partido de Real Sociedad contra Real Betis. Después el sábado, el Elche se enfrenta a Mallorca, a la vez al Rayo Vallecano, Valencia se enfrenta al Osasuna, Getafe al Villarreal. El día domingo, Granada contra Levante, el Atlético de Madrid contra el Español en el derbi de, bueno, el Atlético, perdón, bueno, el otro partido entre Madrid y Barcelona, aunque no son ninguno de los dos equipos que esperamos en ese partido. Después el Athletic se enfrenta al Celta de Vigo, el Sevilla contra el Real Madrid y el lunes por la noche el Barcelona contra el Cádiz. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí entonces a la Copa del Rey. Y es que ya se viene la final. La final va a ser el día 23 de este mes entre Real Betis y Valencia. Entonces pues ya sabemos cómo es esta cosa. Hasta ahorita han sido partidos a un solo partido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces en la final, que si es a un solo partido el día 23. Y pues para Real Betis es bastante importante, sobre todo si le vas al Principito, Andrés Guardado, que juega para Real Betis. Vamos a ver qué es lo que pasa. El partido va a ser en el estadio La Cartuja en Sevilla. Y el cuadro, los goleadores, bueno, supongo que ni uno de los goleadores del torneo está en el Real Betis o en el Valencia. Está Ortuño, Ángel, Gómez, Iglesias es del Real Betis, entonces él está empatado en el tercer sitio con Gómez. Entonces ahí están por lo menos representados ahí este equipo. Bueno, pues vámonos entonces, esto es todo. Acuérdense el día 23 para poder ver este partido en 10 días. Después vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugó la jornada número 29 allá. Y comenzó todo con el partido del viernes pasado. El Borussia Dortmund le gana 2-0 al Stuttgart. Después el sábado, el Wolfsburgo le gana 4-0 al Arminia Bielefeld. El Borussia Mönchengladbach le gana 2-0 al Rutherford. El Colonia 3-2 a Mainz. El Bayern München le gana 1-0 al Augsburgo. El Unión Berlín 4-1 a Hertha de Berlín. Después el día domingo, 0-0 Bayer Leverkusen contra el Bochum. El Friburgo le gana 2-1 a Eintracht Frankfurt. Y el Leipzig le gana 3-0 al Hoffenheim. Después vámonos a la tabla de posiciones. Entonces, con esos resultados, el Bayern München está en primer lugar y ya está clasificado para la Champions, tiene 69 puntos. El Borussia Dortmund hasta ahorita también está en la Champions, tiene 60. Bayer Leverkusen 52, el Leipzig 51. Todos ellos están en Champions League ahorita. El quinto lugar está en la Europa League, que es Friburgo con 48. El Hoffenheim está sexto con 44. Ellos jugarían en un playoff para entrar a la Europa League. El Unión Berlín está en séptimo lugar con 44 puntos. Ellos no jugarían ahorita y solo ahorita. No jugarían en ningún partido de clasificación para la Europa League ni nada. Entonces, en octavo lugar está Colonia con 43, Eintracht Frankfurt 39, Mainz 38, Borussia 37, el Bochum 36, Wolfsburgo 34, Augsburgo 32, Stuttgart 27. En puestos de descenso está Arminia Bielefeld con 26, Hertha con 26, el Rutherford con 16. Y los partidos de la jornada 30 entonces comenzarán el día sábado con los partidos Augsburgo contra Hertha, el Borussia Dortmund contra Wolfsburgo, el Friburgo contra el Bochum, Mainz contra Stuttgart, el Borussia Mönchengladbach contra el Colonia. El día domingo Arminia Bielefeld se enfrenta a Bayern München, el Hoffenheim contra el Rutherford, el Union Berlin contra Eintracht Frankfurt y el Bayer Leverkusen contra Leipzig. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Entonces vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada 32 que comenzó el viernes pasado. El Newcastle le gana 1-0 a Wolves. El día sábado Everton le gana 1-0 al Manchester United. El Leeds United le gana 3-0 a Watford. El Chelsea le gana 6-0 al Southampton. El Brighton le gana 2-1 al Arsenal. Y el Tottenham le gana 4-0 al Aston Villa. Después el domingo, Norwich le gana 2-0 al Burnley. Leicester le gana 2-1 al Crystal Palace. Brentford le gana 2-0 al West Ham. Y el Liverpool y Manchester City empataron 2-2 los dos equipos que están en la cima de la tabla. Y con esto entonces el Manchester City sigue en primer lugar, tienen 74 puntos, Liverpool está en segundo con 73, Chelsea tiene 62, el Tottenham tiene 57, todos ellos jugarían Champions League si terminase así la tabla. En quinto lugar está el Arsenal, que jugaría la Europa League con 54 puntos, en sexto está el West Ham, que jugaría ahorita un playoff para entrar a la Europa League. Ellos tienen 51 puntos. Manchester United ahorita está fuera de puestos de competencia europea con 51. Wolves tiene 49. El Leicester 40. Crystal Palace 37. Brighton 37. Aston Villa 36. Brentford 36. Southampton 36. Newcastle 34. Leeds United 33. Everton 28. En puestos de descenso está Burnley con 24, Watford con 22 y Norwich con 21. Y entonces la jornada 33 comenzará con el partido los partidos del sábado. El Tottenham se enfrenta al Brighton, Manchester United contra el Norwich, el Southampton contra el Arsenal, Watford contra Brentford. Después el día domingo, Newcastle se enfrenta al Leicester, el West Ham contra el Burnley y uno que ha sido aplazado, que está para el domingo, era Wolves contra Manchester City, ha sido aplazado, me imagino, por situaciones en que Manchester City tiene que jugar la FA Cup. Bueno, uno de los dos equipos tiene que jugar la FA Cup. Pero bueno, entonces Así es la cosa. Vamos a ver quién de los dos equipos está en la FA Cup. Y me imagino que ya será la final más o menos. Pero bueno, eso fue todo por la Premier League. Ah, no. Primero vamos al... Ese fue el último partido de la jornada 33. Habrá un partido de reposición de la jornada 30 entre Liverpool y Manchester United el día 19. Entonces sería el martes que viene. Y el miércoles que viene, uno de la jornada 25, sería Chelsea contra Arsenal. Entonces, bueno, eso es todo por la Champions League. Bueno, también el día 20, en una semana, Everton contra Leicester. En de la jornada 18, de la jornada 30, habrá dos partidos. El día 20 también, Newcastle contra Crystal Palace y Manchester City contra Brighton. Todos estos son de reposición. Obviamente hay unos equipos que tienen más jugados que otros y ahora se emparejan. Y es por eso que lo están haciendo así. Entonces, vámonos de ahí a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Aunque bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regreso. 8:22 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con... Les iba a dar información sobre la FA Cup. Y sí, es Manchester City que está jugando las semifinales de la FA Cup. Jugarán el día sábado otra vez contra el Liverpool. O sea que se enfrentan dos veces en cuestión de unos 4 o 5 días. Entonces ahí está la noticia. Empataron en el último partido. Recordemos que es el número 1 y el número 2 de la tabla. El número 3 de la tabla está en la otra semifinal. El Chelsea se enfrenta al Crystal Palace de Patricio. Y se enfrentará entonces el domingo Chelsea contra Crystal Palace en otra de las semifinales del FA Cup. La final será el día 14 del día de mayo. Bueno, eso es todo entonces por la FA Cup. Vamos a regresar con la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estamos a punto de dar la jornada número 31, que comenzó el viernes pasado con Lorient, que le gana 6-2 a Saint-Étienne, con un jugador expulsado de Saint-Étienne. Después el día sábado, Stade le gana 3-2 a Reims. El PSG le gana 6-1 a Clermont. El Gironda el día domingo le gana 3-1 al Met. El Mónaco le gana 2-1 a Troy. Lens y Brest empataron 1-1. Lille y Angers empataron 1-1. El Lens le gana 3-0 al Niza, que tuvo dos jugadores expulsados. El Lens tuvo uno. Pues el Lyon y el Strasbourg empataron 1-1 y Marseille le gana 2-0 al Montpellier, que tuvo un jugador expulsado. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 71, Marseille tiene 59, Stagene 56, Strasbourg tiene 52, Niza tiene 51. Todos ellos están en puestos de competencia europea. Los primeros dos, el PSG y Marseille, están dentro de la Champions. El número 5, Stagene, tendría un playoff para entrar a la Champions League. Pues el cuarto, el Strasbourg, sería directo a la Europa League, perdón. Y el Niza, el quinto, tendría un playoff para entrar a la Europa League. En sexto está el Mónaco, ahorita está fuera de competencia europea. Tiene 50, Lille tiene 48, Lens 47, Nantes tiene 46, Lyon tiene 46, Montpellier 41, Brest 39, Reims 36, Angers 33, Troyes 32, Lorient 31, Clermont con 28. En puestos de descenso está Saint-Étienne con 27, Gironda con 26 y Met con 23. Y los partidos de la jornada 32 entonces comenzarán el día viernes con el partido Stagene contra el Mónaco. Pues el día sábado Saint-Étienne se enfrenta al Brest, el Lille contra el Lens, Niza. El domingo se enfrenta al Lorient, Met contra Clermont, el Montpellier contra Reims, Nantes contra Angers, el Troyes se enfrenta al Strasbourg, el Lyon al Gironda y el PSG contra el Marseille. O sea que el primer lugar contra el segundo lugar, aunque la diferencia es abismal entre ellos dos, uno le lleva al otro 12 puntos de diferencia. Bueno, eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Entonces de ahí vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 32, que comenzó con los partidos del sábado. El Empoli y Spezia empataron 0-0. El Inter le gana 2-0 al Verona. La Juve le gana 2-1 al Cagliari. El día domingo Lazio le gana 4-1 al Génova. El Udinese le gana 2-1 al Venezia. El Sassuolo 2-1 al Atlanta. Fiorentina le gana 3-2 al Napoli. La Roma le gana 2-1 al Salernitana. El AC Milan y Torino 0-0. Y el Bolonia le ganó 2-0 al Sampdoria el lunes por la noche. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el AC Milan está primero con 68, Inter tiene 66, el Napoli 66 y la Juve, la Vecchia Signora, con 62. Todos estos estarían en Champions League si así terminase el año, como está en este momento la tabla. Después, en quinto lugar está la Roma con 57, la Lazio tiene 55, que tendría que jugar un partido para entrar a la Europa League. La Roma entraría directamente. En séptimo lugar, ahorita está fuera de puestos de competencia europea, la Fiore con 53, Atalanta tiene 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino 39, Bolonia 37, Udinese 36, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, el Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22 y Salernitana con 16 en el fondo. La jornada 33 entonces comenzará con los partidos del viernes, Spezia contra el Inter, el AC Milan contra el Genoa, después el sábado, Cagliari contra Sassuolo, el Sampdoria contra Salernitana, el Udinese contra el Empoli, Fiore contra el Venezia, la Juve contra el Bolonia, Lazio contra Torino y el lunes por la noche, el martes por la noche el Napoli contra Roma y Atalanta contra Verona. Entonces eso es todo para la Serie A, el calcio italiano. De ahí vamos a pasar entonces a la Champions League, que tuvo partidos el día de hoy de los playoffs. Vamos a ver qué pasó entonces el día de hoy. El Manchester City y el Atlético de Madrid empataron 0-0 con un jugador expulsado del Atlético de Madrid. Entonces con este resultado el Manchester City avanzó sobre el Atlético de Madrid. Después, en otro partido, el Liverpool empató 3-3 con el Benfica. Ellos son los que avanzan. El Liverpool avanzó. Entonces, así está la cosa. Me parece que el global de este partido terminó 6-4. Ah, no, este es el Benfica. Sí, es el Benfica. Bueno, entonces el partido de hoy quedaron 3-3 y el global entonces quedó 6-4 a favor del Liverpool, obviamente. Entonces ellos son los que avanzan y el Atlético de Madrid en el primer partido perdió 0-1 con el Manchester City. Obviamente Manchester City ganó 1-0, entonces ellos pasan. Y el día de ayer entonces el Villarreal empató 1-1 con el Bayern München. Con esto ellos son los que avanzan, dejaron afuera al campeón alemán. Obviamente parece ser que no pudieron con el Villarreal, que en el primer partido les ganó 1-0, entonces en el global quedaron 2-1. Con esto el Villarreal es el que avanza. Y en el otro partido del día de ayer, el Chelsea ganó 3-2 al Real Madrid, pero no fue suficiente y el Real Madrid son los que avanzan. Entonces en el global quedaron 5-4 a favor de el Real Madrid, que bueno, había ganado su primer partido 3-1, entonces por eso el global de 5-4. Muy buen partido. Entonces, ¿cuáles van a ser las semifinales de la Champions League? El día 26 vamos a tener el partido Manchester City contra Real Madrid, nada más y nada menos, campeón hasta ahorita inglés contra el campeón hasta ahorita español. Y en otro partido vamos a tener al Liverpool el día 27 contra el Villarreal. Entonces esos son los partidos de ida y los de vuelta el día 3 de mayo, Villarreal contra Liverpool, y el 4, Real Madrid contra Manchester City. La final sería el 28 de mayo. Y eso es todo por la Champions League, la liga de más nivel en el mundo, hablando de fútbol, soccer. Y bueno, ya está todo para el torneo de Qatar 2022, que comenzará en noviembre. Y vamos a decirles la tabla otra vez, cómo quedó después del sorteo. Ya sé que hablamos de eso la vez pasada, pero ahora sí más rápido y más sencillo. Entonces el grupo A está Holanda, Ecuador, Senegal y Qatar. El grupo B está Inglaterra, Estados Unidos e Irán. Y van a tener al que resulte del playoff entre Sudamérica y Oceanía. En el grupo C está Polonia, Argentina, México y Arabia Saudí. En el grupo D está Francia, Dinamarca y Túnez. En este grupo me parece que podría quedar... Bueno, si no es en el grupo B, es en el grupo D, el representante del playoff de Oceanía y Sudamérica. Entonces en el grupo E, entonces estaría Alemania, España y Japón. En este sí quedaría, si es que queda el, digamos que el que salga ganador entre el partido de Costa Rica y el segundo de Oceanía. Entonces vamos a ver quién se cuela ahí entre Alemania, España y Japón, que no sería nada fácil para el equipo que gane ese playoff. Después en el grupo F, Croacia va a estar con Bélgica, Canadá y Marruecos. En el grupo G, Suiza contra Serbia. Suiza, Serbia, Brasil y Camerún. En el grupo H estaría Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Bueno, vamos a pasar de ahí a lo que fue el Masters de Augusta. El golf, obviamente el torneo más importante de golf, el Champions. Y pues obviamente estuvo importante lo que se tuvo que decir. Lo ganó Scottie Scheffler. Y bueno, Scheffler era el número uno, el golfista número uno del mundo. Y realmente dominó de punta a punta. En la primera ronda era el líder. También en la segunda, no, después de la segunda ronda, perdón, era líder. Después de la tercera ronda también. Y en la última ronda, la cuarta ronda del Masters, ganó su primer título en Augusta. Entonces lo ganó con 10 golpes bajo par. Entonces, pues ahí está. Realmente es increíble. Y también en la misma ronda, Rory McIlroy tuvo 7 bajo par para acabar con un increíble menos 8 con 64 impactos en la última ronda. O sea que fue empatado el récord de mejor golpeo, de mejor situación en la última ronda del Masters de todos los tiempos. Pero no fue suficiente para ganarle Scottie Scheffler, que ganó entonces con un total de 278. Rory McIlroy quedó con 281 golpes. Entonces, bastante dura la competencia. Tan dura que Tiger Woods terminó en la posición número 47. Y esa posición para Woods significa la peor posición para él en cualquier torneo de Masters en su carrera. Entonces, así es, así como se escucha, pues obviamente no sabíamos si Tiger Woods iba a jugar en Augusta, si iba a participar, porque el año pasado tuvo un accidente de automóvil y se lastimó la espalda tan severamente que no se sabía si iba a volver a caminar. Pero gracias a Dios y gracias a al quirófano, pues Woods está de vuelta. Y aunque pues sí, será que no llegó completo, pero por lo menos da la posibilidad de que en el futuro tal vez trate de alcanzar a Arnold Palmer, que es el máximo ganador de torneos Masters, de torneos de título del golf. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque es cierto, los Grand Slams, como le llaman en el golf, estos torneos más importantes, Arnold Palmer tiene 18, Tiger Woods, que está en segundo ahorita, tiene 14, pero obviamente Tiger Woods va a necesitar mejorar, ¿no? Va a mejorar su situación de la espalda, su situación mental para que pueda meterse de nuevo y tratar de competirle a Arnold Palmer por el mejor, bueno, por el GOAT, como le dicen, de todos los tiempos. Bueno, pues ahí está, a ver qué es lo que pasa. Y de ahí del golf vamos a pasar a la NBA. Pero antes de ir a la... bueno, vamos a hablar rápidamente de la NBA. Hoy hay dos partidos que son los equipos que están en noveno y décimo lugar. Tienen que ganar este partido que juegan hoy. Y después tienen que ganar otro playoff para entrar a los playoffs. O sea, es como un play-in. Así le llaman ahora. Entonces, los Atlanta Hawks ganaron un partido el día de hoy, 132-103 a los Hornets. Con esto ellos se meten al play-in. Y en otro partido que se está jugando, los Pelicans van ganando 50-48 a los Spurs. Y están casi a la primera mitad. Vámonos a una pequeña pausa y te regreso con más del mundo deportivo. Hacia mí, de los tuyos no puedo huir. Tu mirada me tiene encantada. Si te dejo entrar, estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentirte al amanecer. Escapar de sus sonidos, estoy hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero. Haré todo para cuidar tu amor, quizás será una tontería, no tengo temor. De repente pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior. Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar. Libre otra vez, vuelvo. vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. De la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a seguir entonces el día de hoy con el básquetbol. Y es que el básquetbol ya se está poniendo candente, ya están varias de las llaves para los playoffs, ya nada más quedan entonces los equipos que tienen que jugar el famoso play-in. Uno de estos partidos del play-in ya se jugó. Para los equipos que están afuera viendo hacia adentro, ¿no? Porque el día de ayer los Timberwolves ganaron su partido y se metieron directamente. Entonces le ganaron a los Clippers. En este partido uno de los jugadores de los Timberwolves estaba llorando de felicidad. Y realmente pues se le hizo demasiado a LeBron James, que obviamente se fue a Twitter a observar que pues qué era lo que habían ganado. Nada más habían ganado la posibilidad de entrar a los playoffs directamente como el número 7 sembrado, que jugaría en este momento, bueno, no en este momento, ya está establecido que va a jugar contra Memphis en la conferencia del oeste. El perdedor de ese partido entre los Timberwolves y los Clippers, o sea, los Clippers van a jugar contra quien gane en el partido que se está jugando ahorita entre Nueva Orleans y San Antonio contra los Spurs. En este partido están a la mitad del partido. Pelicans van ganando 61-50 a los Spurs. Entonces vamos a ver quién representa ese puesto de Cinderella, de la Cenicienta, para entrar a los playoffs de parte de la Conferencia del Oeste. En el otro lado también ya se jugaron los dos partidos. El día de ayer Brooklyn se enfrentó a Cleveland, a los Cavaliers, y ganaron los Nets, ganaron su partido. Con esto ellos entran directamente a la llave contra Boston. Y obviamente ellos están en el número 7, sembrados número 7, Boston está en el número 2. Todavía falta ver quién. Cleveland, que perdió el partido contra Brooklyn, va a jugar contra Atlanta, que fue el que ganó el partido entre Atlanta y Charlotte el día de ayer. Entonces ellos dos se enfrentan, estos dos equipos se enfrentan para después meterse a los playoffs. El que gane de ese encuentro se enfrentará entonces a Miami en esa llave. Del otro lado, el que gane entre los Clippers y el ganador de Nueva Orleans contra San Antonio, el ganador de ese partido va a enfrentarse a Phoenix en la llave número 1 contra el 8. Entonces el resto de los playoffs están de esta forma. Utah está en el quinto lugar, se enfrentaría ahorita a Dallas, que está en cuarto lugar. Entonces Utah terminó con un récord de 49-33, Dallas con un récord de 52-30. Realmente al final Dallas apretó bastante bien y pasó a Dallas, a Utah, que tenía este lugar, el número 4. Bueno, realmente cuando se terminó 2021, ellos están en el tercer puesto de la Conferencia del Oeste y fueron perdiendo un poco de el gas, como dicen así en las calles. Después, en otra llave, se enfrentará Golden State contra Denver. Golden State, que es el tercero sembrado, tiene 53-29 en el récord. Y Denver está 48-34. Ellos están en sexto lugar. Entonces esa sería la otra llave en la Conferencia del Oeste. Pues en la Conferencia del Este, Filadelfia, que es el número 4, se enfrentaría a Toronto, que es el número 5, en una de las llaves. Filadelfia terminó con 51-31, Toronto tiene un récord de 48-34. Después, en otra de las llaves, Milwaukee tiene 51-31, Chicago sería el sexto, o sea que Milwaukee es el tercero, Chicago es el sexto sembrado, tiene un récord de 46-36. En la otra llave ya está establecido que Boston, que tiene un récord de 51-31, es el número 2, se enfrentará a Brooklyn, el número 7, con un récord de 44-38. Entonces son los playoffs que comenzarán en cuanto se sepa quién va a estar, porque todavía falta los ganadores de los play-ins y el ganador del día de hoy, que se enfrentaría entonces a los Clippers por el octavo lugar y enfrentarse al equipo más candente de la NBA, que son los Suns de Phoenix. Bueno, entonces, como dije, en ese partido entre San Antonio y los Pelicans a la mitad van ganando 61-50, y les vamos a estar diciendo cómo va este partido, cómo se vaya dando. Entonces vamos a pasar al béisbol después de eso, y es que ya comenzó el béisbol y ya tenemos un partidazo que se jugó hoy, los Dodgers contra los Twins. Kershaw inició la temporada y simplemente se echó 7 innings perfectos. 7 innings, ponchando a 21 jugadores. Nada, ningún hit, ninguna carrera sucia, nada. Y los Dodgers ganaron el partido, obviamente 7-0. Entonces así está la cosa. Los Twins nada más tuvieron un solo hit en todo el partido. Entonces así les dice cómo estuvo el partido del día de hoy para Kershaw, que demostró, pensaban que me había lastimado, pensaban que no valía la fortuna que me van a pagar por mi contrato, y sin embargo ya lo está demostrando lo que puede hacer un hombro reconstruido quirúrgicamente. Y bueno, en los otros partidos del día de hoy, Washington le ganó 3-1 a Atlanta, Cleveland le gana 7-3 a Cincinnati, Pittsburgh le gana 6-2 a Chicago, a los Cubs. Después los Mets le ganaron 9-6 a Filadelfia, Boston le gana 9-7 a Detroit. En otro partido más, Arizona le gana 3-2 a Houston. Este se fue a innings extra, a la décima entrada. En otro partido, San Francisco le gana 2-1 a San Diego. Los A's de Oakland le ganan 4-2 a Tampa Bay. Y Toronto, en un festival de golpeo de la bola, le gana 6-4 a los Yankees de Nueva York. Que obviamente, bueno, los Toronto Jays, los Jays de Toronto vienen con todo este año. Y bueno, ahorita están en el primer lugar de su división, que es la división del este de la Americana. Están con un récord de 4-2. Tampa Bay también está 4-2. Boston está 3-3. Los Yankees están 3-3. Baltimore está en el fondo. Después en la central, los White Sox están con un récord de 3-1. Bueno, Baltimore está con un récord de 1-5. Pues todavía es muy temprano como para no decirlo. En la central, entonces, Chicago está en primer lugar. Los White Sox tienen un récord de 3-1. Cleveland 4-2. Kansas City 2-3. Detroit 2-4. Y Minnesota 2-4. En el oeste de la Americana, Houston está 4-2. Los Angels de Los Ángeles 3-3, Oakland 3-3, Seattle 2-3 y Texas. Los Rangers tienen un récord de 1-4. Después, en la división este de la Nacional, los Mets están en primer lugar con un récord de 5-2, Philadelphia 3-3, Atlanta 3-4, Washington 3-4, Miami 1-4. En la Central, San Luis está con un récord de 3-1 en primer lugar, los Cubs de Chicago 3-2, Milwaukee 3-3, Pittsburgh 2-3 y Cincinnati 2-4. En el oeste, Colorado está en primer lugar con 4-1, San Francisco 4-2, los Dodgers 3-2, San Diego 4-3 y Arizona 2-4. Entonces, los partidos que se vienen adelante, o bueno, que siguen el día de mañana, vamos a ver qué partidos vamos a tener. Entonces, para el día de mañana vamos a tener a los Athletics contra los Rays a la 1:10 de la tarde, Mariners contra White Sox 2:10, Cardinals contra Brewers 5:14, los Nationals contra los Pirates 6:35, Phillies contra Marlins 6:40, Blue Jays contra Yankees a las 7 de la tarde 7:05 tiempo del este, que va a ser otro partidazo, por eso lo estoy anunciando. Los Angels contra los Rangers, Tigers contra los Royals, estos dos a las 8:10 de la noche. Los Braves contra los Padres, los Cubs contra los Rockies, el de los Padres va a ser a las 8:10, el de los Cubs y los Rockies a las 8:40. Y a las 10:10 tiempo del este, los Dodgers se enfrentan a los Reds de Cincinnati. Y se enfrenta a César contra Buehler, que ya tiene su primer triunfo de la temporada. Entonces, bueno, eso es todo por el béisbol. Vámonos rápidamente con que el Checo, el buen Checo, se metió al podio, así como lo están escuchando, en la carrera de Australia, Fórmula 1, el Gran Prix de Australia. El buen Checo llegó detrás de Charles Leclerc. Y bueno, pues dio una buena sorpresa para todos, que no vio a su compañero de equipo, o sea, no llegó entre los primeros 10 su compañero de equipo, pero Sergio Pérez cargó con la antorcha entonces para Red Bull. Ferrari quedó entonces en primer lugar con Charles Leclerc, que tuvo el primer lugar y lo hizo en 1:27:56. Él se lleva los 26 puntos. Sergio Pérez se lleva el segundo lugar con 18 puntos. George Russell se lleva 15. Lewis Hamilton quedó en cuarto de la Mercedes. Quedó se lleva 12 puntos. Lando Norris se lleva 10 de la McLaren. Daniel Ricciardo de la McLaren se lleva 8. Esteban Ocon se lleva 6. Valtteri Bottas de la Alfa Romeo 4. Alfa Tauri con Pierre Gasly se lleva 2 en el noveno. Alexander Albon de la Mercedes se lleva un solo punto. Y en, bueno, obviamente de la Williams Mercedes, Alexander Albon. En décimo primero, Xu Yangyu llegó, obviamente con su Alfa Romeo, pero no se lleva puntos. Lance Stroll, décimo segundo. Mick Schumacher, décimo tercero. Kevin Magnussen, décimo cuarto. Yuki Tsunoda, décimo quinto. Nicolas Latifi, décimo sexto. Fernando Alonso, décimo séptimo. Y los que no terminaron la carrera, Max Verstappen del Red Bull, obviamente el compañero de Checo, Sebastián Vettel de Aston Martin y Carlos Sainz de la Ferrari. Y bueno, pues eso es todo por la carrera. Vámonos a ver entonces cómo están las posiciones de los conductores. Charles Leclerc está en primer lugar con 71 puntos de la Ferrari. En segundo lugar está George Russell de la Mercedes con 37. Carlos Sainz de la Ferrari está tercero con 33 puntos. Y en cuarto puesto está Checo Pérez con 30 puntos de la Red Bull. Por encima de Lewis Hamilton y de Max Verstappen, su compañero. Es increíble lo que puede hacer el Checo Pérez con una buena máquina. Lewis Hamilton, entonces, como dije, está en quinto. De la Mercedes está a 28 puntos y Max Verstappen, el compañero del Checo, está con 25 en el sexto lugar. Esteban Ocon está con 20 en el séptimo. Lando Norris tiene 16 en octavo, el de la McLaren. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 12. Valtteri Bottas, décimo puesto con la Alfa Romeo, tiene 12 puntos. Daniel Ricciardo tiene 8 puntos de la McLaren Mercedes. Tiene 8 puntos, está en décimo primer lugar. Pierre Gasly tiene 6, Yuki Tsunoda tiene 4, Fernando Alonso tiene 2, Xu Yangyu tiene 1, Alexander Albon tiene 1, Mick Schumacher tiene 0, Lance Stroll 0, Nico Hülkenberg, el viejo compañero del Checo, tiene 0 y Nicolas Latifi tiene 0. Y la siguiente carrera entonces se va a correr en la milla romana, o sea que es el Formula One Rolex Gran Premio del MADE en Italia, es de la Milla Romana 2022, y se correrá entonces del 22 al 24 de abril. El 24 de abril es la carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari en Imola. Y eso es todo por la, pues sí, me parece que sí, fue todo por la Fórmula 1. Entonces vamos a regresar rápidamente de ahí a la NFL, que va a tener su draft colegial en 15 días. Y bueno, ya se pueden imaginar todo lo que se está hablando en las redes sociales sobre los intercambios que se están dando absurdos entre Filadelfia y cualquier equipo que se deje. El último me parece fue Nuevo Orleans. Entonces Nuevo Orleans y las Águilas de Filadelfia cambiaron un chorro de selecciones, pero las cambiaron casi, o sea, te doy todas mis cartas, tú tomas estas, tú me das extras del año que viene. Entonces, a pesar de que las Águilas de Filadelfia tenían buenas posiciones este año, decidieron que valía más darle algunos lugares a cambio a Nueva Orleans para que ellos se vayan en busca de un quarterback y ellos obtener una primera y una segunda ronda colegial del año que viene. Entonces, básicamente obviamente fueron muchas tarjetas las que se cambiaron entre estos dos equipos. Pero básicamente lo que está diciendo es que hay muchos equipos que están abiertos a cambiar sus posiciones este año. Y uno de ellos puede ser los Cowboys, que hasta ahorita no han hecho nada. No han hecho nada en agencia libre. No sé qué están esperando porque están perdiendo jugador tras jugador. Entonces ellos piensan que en el draft pueden mejorar sus posiciones. Jerry Jones, para variar, no se queda callado. y sale para decir que van a hacer algún trade-up. O sea, este año sí va a ser algo. Ahorita los Cowboys están en el lugar número 24. Y obviamente, como nadie le está preguntando nada, pues él tenía que dar su opinión de que este año sí van a hacer algo. Este año van a buscar mejorar su posición en la posición número 24. Y probablemente van a tratar con esa mejoría de puestos, que no creo que sean muchos, porque no le gusta perder draft, su capital de draft. Pero el punto es que tal vez vayan por el sustituto de Amari Cooper, que se fue con los Browns de Cleveland. Entonces lo que pueden estar buscando los Cowboys es un receptor abierto, pero ya no sabemos ni qué es lo que van a jugar, ni qué es lo que van a buscar. Tal vez busquen un offensive tackle, que es lo que un offensive guard, más bien dicho, porque pues es la posición en la que los Cowboys simplemente no tienen a ninguna estrella. Y acaban de perder a Collins, la L. Collins, que básicamente perdió la competencia con Terrence Steele, que básicamente pues era más barato que los 10 millones de dólares que quería la L. Collins para renovar su contrato. Y bueno, pues el punto es que ya no está con los Cowboys este amigo del buen Dak Prescott, que realmente pues perdió su puesto, ¿no? Es lo que se dice por ahí. Pero bueno, entonces, ¿quiénes van a participar en estos cambios raros entre muchos jugadores? Muchos dicen que Nueva York se puede meter. Puede ser que los Texans también estén buscando algún jugador para reemplazar a su quarterback. Sabemos que ellos tienen bastante capital del draft, porque pues lo obtuvieron de los Browns de Cleveland por DeShaun Watson, que se fue a jugar ahora de quarterback allá. Obviamente, al hacer esto, Baker Mayfield, el que era el quarterback de los Browns, se siente que le están faltando al respeto. Realmente parece ser que va a salir de Cleveland y va a ser bastante feo la separación entre este jugador y su equipo. Lo cierto es que parece que él está tratando de cambiarse, o sea, de mudar equipo hacia el oeste. Quiere irse a Seattle o a algún equipo que lo quiera. En este caso, Seattle lo necesita. ¿Por qué? Porque no tienen a su quarterback, a Russell Wilson, que se fue a los Broncos de Denver. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues todavía falta mucho, mucho popcorn antes de que comience el draft en 15 días. Y pueden pasar muchas cosas. Realmente hay muchos equipos que están interesados en encontrar jugadores especiales en este año. Miami se ha visto bastante involucrado. Entonces puede ser que Miami esté buscando mejorar en su división, ya que tiene a bastantes equipos bastante poderosos en esa división. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas historias de fondo. Lo cierto es que pues ya se viene el draft colegial. Hay muchos muchos draft mocks, como le llaman aquí en Estados Unidos, que son pues unas listas de quiénes podrían salir para qué equipos. Lo cierto es que siempre es medio chistoso tratar de concluir quién va a llegar, quién va a ser, quién va a poder manejar el draft y quién va a salir mejor librado, porque nunca se sabe hasta que comience realmente la temporada. Realmente recordaremos el último draft colegial, pues a los Cowboys se le adelantaron la Carolina y se le adelantaron los Broncos a escoger a los cornerbacks que ellos querían. Me acuerdo que yo estaba súper enojado, porque pues básicamente ellos sabían que los Cowboys querían a los dos jugadores que ellos aprovecharon para meterse antes de que los Cowboys tuvieran alguna oportunidad de escogerlo. Y simplemente se bajaron un turno, dejaron que las Águilas tomaran su puesto, se bajaron al número 12, al número 13 me parece, bueno, según recuerdo. Y las Águilas seleccionaron a un wide receiver. Entonces los Gigantes, que tuvieron la posibilidad de seleccionar a Micah Parsons, no lo hicieron. Se hicieron un intercambio con Chicago. Sí, me parece que Filadelfia seleccionó en el número 10 y Chicago entró en ese puesto a través de los Giants, que simplemente no quisieron escoger a un jugador como Micah Parsons, no sabían qué tipo de jugador era, y simplemente nos dejaron, porque los Bears de Chicago querían a un quarterback, entonces por eso querían este lugar número 11, lo seleccionaron su quarterback, y en el número 12, los Cowboys escogieron al mejor jugador colegial del año a la defensiva. Simplemente parece ser que fue un hit tremendo y les cayó básicamente de rebote, como se dice, a los Cowboys en el puesto número 12. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Obviamente ya se dieron algunos intercambios importantes en los que jugadores ya establecidos cambiaron de equipos, y esos equipos, por recibir a ese jugador, compensaban al equipo que perdía a un jugador estrella con draft colegial, o sea, con capital del draft colegial. Entonces, pues puede ser que estos equipos que recibieron estas situaciones, estas picks, vayan y encuentren a mejores jugadores ahora que es el draft colegial, pero siempre es una apuesta, ¿no? Entonces los Tejanos, por ejemplo, ellos recibieron la tercera selección global, y pues ellos escogerán, supongo, al mejor quarterback o al mejor offensive lineman que exista en el draft de este año. ¿Por qué? Porque están en el número 3, entonces simplemente no hay suficientes puestos como para que otros equipos le quiten al mejor algo. Entonces van a tener al mejor jugador defensivo o al mejor jugador ofensivo. Uno de los dos va a ser de los Tejanos este año. Lo cierto es que ellos necesitan un quarterback, pero no creo que estén buscándolo en el draft. No sé por qué. No sé por qué no agarran algún tipo de seguro y se agarran al mejor quarterback en esa posición, porque parece ser que los primeros dos jugadores seleccionados van a ser jugadores a la defensiva. Puede ser, no sabemos quién vaya a escoger, pero a quién vaya a escoger Jacksonville. Pero bueno, pues así están las posiciones el día de este año en el draft. Y pues va a estar muy interesante el siguiente vez. Pues vamos a ver, les vamos a traer un mock. Y básicamente ahorita les voy a decir más o menos cómo está el orden de selecciones, para que no se queden con ese chip de que no saben ni siquiera el orden. Jacksonville va a estar en el primer lugar. Tal vez ellos seleccionen a Travon Walker. Tal vez ellos seleccionen a Aiden Hutchinson. Los dos son defensive ends. Uno es de Michigan. Se llama Aiden Hutchinson. Y si Jacksonville no lo escoge, pues los Leones de Detroit en el segundo puesto lo van a escoger. Después vienen los Tejanos, después de los Leones de Detroit. En el tercer sitio ellos tal vez vayan con un offensive tackle. En el número 4 va a estar los Jets de Nueva York, que tal vez se encuentren en un cornerback con un jugador a la defensiva a su jugador. En el quinto van a estar los Gigantes, que están en un muy buen lugar para escoger a un edge rusher. Entonces vamos a ver si eso es lo que escogen, o tal vez necesitan un quarterback por si no sale su quarterback de este momento. Carolina, con Charles Cross, el offensive tackle, podría agarrar a este jugador, podría agarrar un quarterback si es que Sam Darnold no es lo suficientemente bueno para ellos. Los Giants de Nueva York también tienen la séptima opción. Otra vez podrían escoger a un offensive tackle. Vamos a ver a quién escogen, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que escogieron un buen jugador. En el octavo lugar, los Falcons de Atlanta escogerían a Garrett Wilson, que es un wide receiver de Ohio. O bueno, por lo menos aquí los proyectan hacer eso. En el noveno está los Seahawks, que escogerían un cornerback o alguien a la defensiva. Los Jets de Nueva York pueden escoger a alguien, un defensive end tal vez, o alguien a la defensiva. En el décimo primero, los Commanders, así se llama el equipo de Washington ahora, podrían escoger a alguien como un wide receiver. Vamos a ver a quién escogen. Minnesota está en el 12. Houston otra vez está en el 13. y ahí sí pudieron escoger a alguien a la defensiva, un defensive tackle. El 14 de los Ravens, el puesto 14 podría ser para un edge. Philadelphia está 15, ellos pueden escoger a un cornerback en ese puesto. Nueva Orleans con el 16 podría escoger a un quarterback. El primer quarterback podría ser el de Nueva Orleans y podría ser Malik Willis, que es un quarterback de Liberty. En el 17, entonces los Chargers de Los Ángeles pueden escoger a algún lineman, un tackle ofensivo. En el 18 lugar, Filadelfia puede escoger a un wide receiver, se puede llamar Treylon Burks. En 19, Nueva Orleans podría escoger a un wide receiver, Jameson Williams podría ser. Pittsburgh en 20, un quarterback, porque no tienen al Big Ben. Este quarterback podría ser Kenny Pickett de Pittsburgh, obviamente porque es del área de Pittsburgh. Después, los Patriots en el 21 podrían escoger a un guard de Texas A&M o un guard. En 22, los Green Bay Packers un defensive tackle. Kansas City a un wide receiver. Los Cowboys podrían escoger a un offensive tackle, a un receiver. Vamos a ver qué es lo que dice Jerry Jones ahora de que va a ser. Buffalo, 25. Tennessee, 26. Ellos podrían escoger al linebacker de Utah, que se llama Devin Lloyd. Entonces, él sí está proyectado a salir en la primera ronda. Pues 27, Tampa Bay podría escoger a un defensive tackle. Green Bay, 28, podría escoger a un wide receiver. Arizona, 29, podría escoger a un running back. En el 30 está Kansas City, podría escoger un edge. Cincinnati, un cornerback en el 31. Y los Detroit Lions podrían escoger a un quarterback también de Mississippi, Matt Corral, con la 32ª selección. Y eso es todo. Eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que se preparen para el draft y para este fin de semana, que tendrá bastante interés para nosotros, para los que observamos el mundo del deporte, y para ver qué es lo que pasa con Baker Mayfield ahora que no tiene equipo, obviamente. Bueno, eso fue todo. Buenas noches y espero verlos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Eso fue lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. ¿Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio? Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.